dejó mi compañero Martín acá, nosotros estamos de duelo, porque sufrimos la caída de un compañero. Y estos gigantes, estas malditas empresas que nos dividen a todos, se han rayado nuestras caras por años, weón, de todos los trabajadores. ¿Está bueno eso? Nosotros nos tenemos que juntar, unir, y así vamos a ser grandes, compañeros. Fondo de la historia, el pueblo trabajador ha sabido del dolor amargo de la vida, viviendo la embestida del poder explotador. Cuando el pobre ya cansado reclama por su sustento, el poder como argumento desata la represión, va la tortura, prisión, muerte, sometimiento. Prefiero luchar y perder que perder sin haber luchado. Es el grito bien armado de dignidad consecuente que Juan Pablo, dirigente, dejó el pueblo organizado. Sean sindicatos, quieren obreros pasivos, sin luchar, bien sometidos, sin protestas ni reclamos, donde el rico sea el amo, con su poder represivo. Chile se ha vuelto promesas desde hace 40 años, reiterando el engaño cada vez que hay elecciones y nos venden ilusiones. Otra vez por 4 años. Prefiero luchar y perder que perder sin haber luchado. Es el grito bien armado de dignidad consecuente que Juan Pablo, dirigente, dejó al pueblo organizado. Balas que han disparado llevan nombre por desgracia, matando con eficacia al que es piedra en el zapato. El sistema hace rato asesina en democracia. Así se ha legitimado su infame constitución, con el crimen, la traición, leyes, círculos de acero para reprimir al obrero. Frenan su organización. Prefiero luchar y perder que perder sin haber luchado. Es el grito bien armado de dignidad consecuente que Juan Pablo, dirigente, dejó al pueblo organizado. Pablo, hombre consciente, dirigió, organizó, en su voz cristalizó los sueños de tanta gente con su puño consecuente. La injusticia denunció. Juan Pablo Jiménez, presente, dirigente destacado, desafías al Estado, al sistema, al poder, lograste luchar y vencer junto al pueblo organizado. Lograste luchar y vencer junto al pueblo organizado. Lograste luchar y vencer junto al pueblo organizado. Soy Leonardo Recabal, soy dirigente de los trabajadores de la salud, de la FENAL del Hospital Cañete y de la Federación Regional Octava. Estamos hoy en esta actividad de jornada muralista conmemorando un nuevo aniversario del asesinato de Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical asesinado por la patronal hace 11 años. Esta actividad se enmarca dentro de numerosas actividades y acciones que se están desarrollando por estos días en distintas partes del país, en Santiago, en la quinta región, acá en la octava región, para conmemorar a Juan Pablo Jiménez y su lucha contra el subcontrato, su lucha contra la explotación laboral. Y seguimos en este camino, apoyando las luchas de los trabajadores, las reivindicaciones, el fin a la explotación laboral y la lucha por nuestros derechos. Arriba los que luchan. El día de ayer, 21 de febrero, alrededor de las 15:30 horas, al término de su turno de trabajo, fue encontrado sin vida el compañero Juan Pablo Jiménez Garrido. Él era presidente del sindicato número uno de la empresa de ingeniería eléctrica AZETA y presidente de la Federación de Trabajadores de AZETA. Él fue visto por compañeros de trabajo sentado en una banca al interior de la empresa, justo a la salida de la oficina de su jefatura, revisando documentación relacionada con la actividad sindical. Minutos después, el trabajador Mario Gutiérrez lo encontró sin vida, sentado en la misma banca donde había sido visto hace un momento. Un charco de sangre rodeaba el lugar. El cuerpo fue trasladado a la Asociación Chilena de Seguridad en la comuna de San Miguel, donde se confirmó el deceso y se constató que presentaba una fractura en el cráneo. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones dispuso el examen de su cadáver por un médico criminalista del Departamento de Medicina de dicha institución. Hoy, viernes 22 de febrero, se le practicó una autopsia en la dependencia del Servicio Médico Legal, determinándose que la muerte se produjo por un disparo de bala en la cabeza, el que le fue propinado al interior de la empresa, en el mismo lugar donde fue hallado. Juan Pablo lideró un reñido proceso de negociación colectiva que culminó en el mes de diciembre del año 2012, donde se votó la huelga por parte de los trabajadores, no arribando a acuerdo con la empresa. Finalmente, la Asamblea Sindical decidió acogerse a lo dispuesto por el artículo 369 del Código del Trabajo, lo que molestó a los dueños de la empresa, porque significa repetir la negociación colectiva en el plazo de un año. Además, el dirigente había presentado numerosas denuncias por abuso laboral y por condiciones deficientes de seguridad en el trabajo, en contra de AZETA. Cabe destacar que en el mes de junio del año 2012 falleció Richard Trincado, trabajador de la empresa, en un accidente laboral. En los últimos días, las diferencias entre el sindicato y la empresa se habían agudizado producto del cuestionamiento de los trabajadores al tipo de arnés de seguridad que se les quiso imponer. Se debe considerar que se trata de trabajadores subcontratistas de la empresa Echilectra, encargados de reponer el servicio eléctrico y que desarrollan sus labores en condiciones de alta peligrosidad. ¿Quién era Juan Pablo? Juan Pablo tenía 34 años de edad, estaba casado y tiene dos hijos. Participaba activamente del movimiento sindical. Se autodefinía como un combatiente de la clase obrera y se identificaba como un sindicalismo clasista, democrático y de base, en el que no cabe la corrupción ni el acomodo. Además, formaba parte de la radio popular Enrique Torres, que funciona en poblaciones de la comuna de La Granja. Sus compañeros de lucha y sus amigos convocamos a todas las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas a reunirse una y otra vez más en las afueras de la empresa AZETA, ubicada en Isabel Riquelme con la calle Carmen en la comuna de San Joaquín. Hoy estamos reunidos en una velatón exigiendo el inmediato esclarecimiento de los hechos, que se investigue lo sucedido y se castigue a los responsables de este brutal crimen. Sus funerales se realizarán mañana sábado 23 de febrero a partir de las 15 horas en el cementerio El Prado, ubicado en el paradero 24 de Avenida La Florida. Juan Pablo fue asesinado al interior de la empresa, al término de su jornada de trabajo y sin que la gerencia de AZETA pueda explicar lo sucedido. Exigimos verdad y justicia. De Marcelo Puente también vamos a recordar con alegría a todos nuestros compañeros a lo largo de esta gran historia, de esta larga historia en Latinoamérica, a todos nuestros compañeros caídos. Entonces, Víctor, ¿a dónde estás allá atrás? esta canción también va con mucho cariño, especialmente para ti, Víctor. Y quiero que la cantes de ahí donde estás. Compañeros, qué hermoso canto me ha tocado interpretar, qué clara aurora cada día me brillar, ya mi guitarra ni una voz para dudar, solo una bala que en tu pecho nos llamó a ti. A mí, a nosotros, por esta historia sin perdón. Compañeros, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre sembrando esa alegría de vivir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esa alegría de vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. A ver, algo así. Compañero, aquí nadie cesa de luchar, aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar, aquí se dice todo, compañero, de aquí saldrá la luz, la libertad, aquí nadie muere, compañero. Buenos días, 21 de enero 2015, estamos conmemorando un mes más del asesinato de Juan Pablo y la verdad que bastante consternados con lo que ha pasado últimamente con el caso, ya que bajo un procedimiento simplificado el joven que está imputado se admite culpabilidad o su responsabilidad en los hechos. Entonces para nosotros ha sido un duro golpe ver cómo este grosero acuerdo entre la defensa, la fiscalía y el Ministerio del Interior han querido dejar el asesinato de Juan Pablo bajo impunidad. Hemos tenido bastante acción estos últimos días, hemos ido a La Moneda a dejar una carta al Ministro del Interior con el fin de poder reunirnos con él y plantearle todas nuestras dudas y todo lo que nosotros dudamos en cuanto a la investigación que ha ocurrido con el asesinato de Juan Pablo. Estamos hoy día 21, estuvimos también, perdón, el día martes 20 en el ex Congreso, en un conversatorio que había por la nueva reforma laboral con dirigentes sindicales. Pudimos entrar. Compañero pidió un minuto de silencio por Juan Pablo Jiménez. Hubo bastante respeto, se escuchó un aplauso cerrado al decir el nombre de Juan Pablo. Estamos invitando también a un meeting el día viernes 23 en la Alameda con Ahumada a las 7 de la tarde para poner nuevamente en la memoria de la gente el nombre de Juan Pablo, para que también ellos puedan darse cuenta de todo lo trucho, todo lo groseramente asqueroso que ha sido esto. Como víctimas nos sentimos que no ha habido un respeto por la vida de Juan Pablo, sentimos que se han atentado seriamente contra los derechos humanos en el caso de él, y sentimos nosotros que no hemos sido escuchados por la justicia en Chile. El compromiso nuestro es seguir luchando hasta el final, hasta que los verdaderos asesinos de Juan Pablo paguen, hasta que haya verdad y castigo, como dice nuestro lema. que no cuenta la verdad. Caramba, que no cuenta la verdad. Caramba, las noticias se camuflan. Caramba, y se ocultan con maldad. Caramba, estoy harta de la tele. Juan Pablo está muerto, ya lo callaron. Con una bala loca lo asesinaron. Juan Pablo está muerto, ya lo callaron. Lo asesinaron, sí, al dirigente. No sale en los medios, no fue accidente. La verdad no es noticia. Gran injusticia. Lo asesinaron, sí, al dirigente. No sale en los medios, no fue accidente. No sale en los medios, no fue accidente. No sale.